Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 34 99 35 22 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras, eso es posible. En Lavalle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas, un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur, en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar, en Bernal Oeste. De la Copa. Bienvenidos a la Hornalla siempre al máximo, un nuevo programa acá junto a la gente querida de Radio Box, Radio Box 102.9, que nos puedes buscar por www.fmradiobox.com. Y si nos querés mirar, por streaming, anda a YouTube, poné Mirá la Box y nos encontrás ahí. Me vas a ver mi carita hermosa, reluciente, afeitada. Me vine con un corte de pelo nuevo, así que vas a ver una persona diferente frente al espejo de la pantallita que tenés ahí enfrente tuyo o el celular. Obviamente, estoy hecho como dijeron ahí, tomate de facha, tal cual. Arrancamos el programa diferente. Hoy tenemos muchísima información, pero te digo, demasiada para mi gusto. Pero igualmente es hermoso dártela para que escuches y te sientas parte de este programa que hacemos para vos y con vos. Puedes mandar mensajitos al 1164-00-7047. Te repito, 1164-00-7047. Contarnos qué estás haciendo, qué estás preparando para comer el día de hoy. De repente estás haciendo algo rico y nos querés contar. O bien, como decíamos en programas anteriores, de semanas pasadas, dedicar un tema, que ya se ha perdido eso de dedicar temas a alguien, pero de repente alguien cercano a vos, cumpleaños, y le querés dejar un tema, lo puedes hacer al 1164-00-7047. Dedicarle la canción que vos quieras para la persona que vos pienses que le va a llegar ese mensaje y decirle que lo escuche, o bien mandarle después el mensaje grabado del programa por Spotify buscando Radio Box, la Hornalla siempre al máximo, y buscas el programa del día de hoy y se lo mandás a la persona que querías dedicarle el tema. así lo escucha nuevamente en vivo. Arrancamos el programa. Hoy, como te dije, tenemos mucha información. Un bloque tecno que se las trae. Hoy hablaremos de ecotecnología en el bloque tecno. Y en el transcurso del programa también hablaremos de ecotecnología. Así que, mira, yo te diría que te quedes ahí de otro lado, en la 102.9. Pausa musical, venimos con más de La Hornalla, siempre al máximo. Thank you.

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con La Hornalla siempre al máximo. Bien arriba, acá en el corte pasa de todo, en el corte pasan cosas que si vos estuvieras acá, te mataría de risa con nosotros, porque hacemos hasta chistes, maniobras, maniobretas, piruetas en el medio del estudio, saltando, haciendo poco en los temas que pasan en el corte publicitario. Hacemos de todo, hacemos magia y también hacemos que vos te sientas parte de este programa junto con nosotros en Radio Box 102.9. Hacemos magia acá, como dije. Arrancamos el programa, La Hornalla siempre al máximo. Y como siempre te digo, me puedes mandar un mensajito al 1164 00 70 47. Te repito, 1164 00 70 47. Mensajito diciéndome qué estás haciendo de comer en este día soleado en la ciudad de Quilmes, que nos presta un calor breve, un calor leve, un calor que se puede sentir si estás por el sol. Porque estás por la sombra, hay una brisa fría que te hace sentir un poco el frío, pero en el sol la vida es más hermosa, siempre digo, ¿no? Igualmente te vas a quemar si vas al sol, pero bueno. ¿Ah? Hago un chiste medio... Bueno, arrancamos el programa del día de hoy, La Hornalla siempre al máximo, contándote las efemérides del día de hoy, un día 24 de julio. Las efemérides del 24 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves, en que se celebra un nuevo día de la integración latinoamericana, que conmemora el nacimiento del prócer Simón Bolívar, quien nació un día como hoy, pero del año 1783, en Caracas, la actual capital de Venezuela. Bolívar fue uno de los impulsores políticos y militares de las guerras de independencia que llevaron adelante los pueblos de la región y participó activamente en la liberación de los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. En 1994, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, declaró en su cumpleaños la festividad que hoy se celebra con el objetivo de acercar a las naciones del continente de manera política, social y económica. También en 1802, un día como hoy, nace el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. Un día como hoy también, en 1896... se inaugura en el barrio Coblan de Buenos Aires el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, en honor al destacado cirujano que hizo la primera operación de laparoscopía en el país. También un día como hoy, en 1964, nace el músico y compositor argentino Vicentico. Para la gente que le gusta Los Fabulosos Cadillacs, obviamente, luego, después de este breve bloque, pondremos un tema de Vicentico para deleitarlos. Seguramente sea matador, que la gente mucho le gusta. En 2021 también, un día como hoy, la judoka Paula Pareto se retira en los Juegos Olímpicos de Tokio tras 16 años en la elite mundial. En una carrera llena de palmares que incluyen una medalla de oro olímpica en 2016 y una de bronce en 2008, así como 13 medallas panamericanas, 6 oros, 3 en Juegos Panamericanos, 1 oro y 3 en mundiales, de las que una fue de oro. También en 1911, el descubrimiento de Machu Picchu, el explorador estadounidense Hiram Bingham llega a Machu Picchu y hace conocer al mundo la existencia de la ciudad de los incas. Hoy se admite que el hacendado Agustín Lizarraga llegó en 1902, aunque fue Bingham quien documentó en imágenes la asistencia de Machu Picchu, Monte Viejo, en Quichua, además de haber hallado una inscripción que certificaba el paso de Lizarraga 9 años antes. Se llevó unas 50.000 piezas arqueológicas y el gobierno peruano pudo recuperar unas 300. La ciudad perdida de los incas es patrimonio de la humanidad desde 1983. Este martes, 22 de julio, murió Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, a los 76 años. El llamado Príncipe de las Tinieblas había sido diagnosticado con Parkinson en 2020. Y el pasado 7 de julio se subió por última vez a los escenarios en una histórica despedida con sus legendarios compañeros. Es con más tristeza que las palabras pueden expresar que debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne murió esta mañana. Él estuvo con su familia y rodeado de amor. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. Sharon, Jack, Kelly, Jaime y Luis expresó a la familia en un comunicado. Vamos a hacer una pausa musical escuchando a Vicentico y, si podemos, un tema de Ozzy Osbourne para deleitar a la gente que ha amado a Ozzy Osbourne y el Príncipe de las Tinieblas de Black Sabbath, que ha fallecido a los 73 años el martes pasado. siempre al máximo. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con La Hornalla, siempre al máximo. Y como siempre, bien arriba, escuchamos recién Matador de Vicentico. Obviamente conmemorando su fecha de nacimiento. Del día de hoy, 24 de julio de 1964, escuchamos un tema de Ozzy Osbourne conmemorando la muerte del gran maestro y príncipe de las tinieblas, que fue el día martes 22 de julio de este de esta semana, ¿no? Si lo recuerdo, de esta semana, justamente. Bueno, y ahora seguimos un poco con este programa, porque hay que seguir, obviamente, adelante, porque nada nos baja de esta radio y nadie nos saca de este lugar el día de hoy, así que nos van a tener presentes si quieren todo el día, pero no, nos vamos a ir obviamente. Continuamos con el programa y te digo algo, si estás buscando actividades para los chicos en las vacaciones de invierno, el municipio de Quilmes ha preparado una agenda muy completa y variada, la mayoría de ellas gratuitas, bajo el programa Vacaciones Somos Quilmes 2025. Las actividades se extienden desde el sábado 19 de julio hasta el domingo 3 de agosto con más de 400 propuestas en diferentes puntos del distrito. Aquí te detallo algunas de las opciones más destacadas. El gran parque de juegos y circo en el polideportivo Reinaldo Gorno, donde el polideportivo Reinaldo Gorno, Vicente López y La Finur, en Quilmes Oeste, cuando todos los días de 11 a 17 horas durante todo el receso invernal. ¿Qué habrá en el polideportivo? Un impresionante parque con acrobacias, malabares, estaciones lúdicas y muchas sorpresas. Además habrá funciones de circo bajo carpa a las 12:30 y 15:30 horas. También tenés el planetario móvil 360 en museos, donde en el Museo Histórico Almirante Brown, en La Valle y 25 de Mayo, Bernal. El Museo de Transporte, en la Prida 2200, Quilmes Oeste, habrá una experiencia interactiva con proyecciones temáticas sobre vida submarina, dinosaurios, el planeta Tierra y hasta un homenaje audiovisual a Soda Stereo. Así que los fanáticos de Soda Stereo, acérquense porque se van a llevar una gran sorpresa sobre un homenaje audiovisual a Soda Stereo. También habrá funciones del planetario, ejemplos, consultar agenda específica para horarios exactos, 11 horas, misión espacial, 11:45, dinosaurios, 12:30, aventura submarina, 14 horas, misión espacial, 14:45, dinosaurios, 15:30, aventura submarina, 16:15, misión espacial, 2, Osoda, Cerati en 360. Importante, la entrada es libre y gratuita por orden de llegada. También teatro y espectáculos infantiles, el Teatro Municipal de Quilmes, Mitre 721. Habrá doble función diaria de obras de teatro infantiles desde el sábado 19. Algunos títulos incluyen El sueño de Inti, Aladino, El corazón poderoso, El reino congelado, Las nuevas aventuras del Mago de Oz y El gato loco. Centro Cultural Mercedes Sosa, en Avenida La Madrid, 1902, ofrecerá espectáculos de circo y títeres. Otros espacios culturales, habrá funciones especiales en centros culturales de Solano, Bernal y Quilmes Oeste. Talleres y actividades en museos. Museo de Arte Roberano, Rivadavia 498, Quilmes. Fábrica de Inventos, taller lúdico, imaginativo y colectivo de arte y robótica. Ejemplo, miércoles 23 y jueves 24, 15 horas. Una tarde de cuentos, jornada de narrativa oral. Ejemplo, martes 22, 14 horas. Jam de dibujo de vacas. Tarde creativa en familia para dibujar y explorar materiales. Sábado 26, 15 horas. Museo de Transporte La Prida 2200, Quilmes Oeste. Además del planetario, pueden haber talleres como El viaje de los títeres o talleres de murga y folclore. Museo Histórico Regional Almirante Brown, La Valle y 25 de Mayo, Bernal. Además del planetario, pueden haber actividades como Detectives del Pasado, Arqueología, explorando como paleontólogos. Cine en el Espacio Inca de Quilmes, Teatro Municipal. Se proyectarán películas infantiles a partir de las 11 horas todos los días. Algunos títulos mencionados son Gigantes, Sonic 3, la película, Paddington en Perú, Petty y la Furia del Poseidón y Dalila y el Libro Rojo. Recomendaciones importantes: consultar la agenda oficial, la información más actualizada y detallada de todas las actividades, días, horarios y lugares la encontrarás en la agenda cultural del municipio de Quilmes. Te recomiendo visitar quilmes.gov.ar/agenda para el cronograma completo. Anticipación: al ser actividades gratuitas y muy populares, es probable que haya mucha afluencia de público. Llega con tiempo, especialmente para el planetario y el teatro, ya que la entrada es por orden de llegada. Otras alternativas que no organiza el municipio: Elevation Park en Quilmes, un parque de camas elásticas que suele ser un éxito con los chicos. Parque La Cervecería, un espacio verde con juegos y canchas para disfrutar al aire libre si el clima acompaña. Y Dino Park, un lugar con dinosaurios gigantes y juegos al aire libre, ideal para pasar un día en familia. Funbox, el parque de inflables más grande del mundo. Verificar si hay sede en Quilmes o cercanías. Espero que disfruten muchísimo de estas vacaciones de invierno en Quilmes con los chicos. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. We'll be right back.

antílope, no sé, un dinosaurio. Pero me agarra hambre temprano, a mí me agarra hambre temprano, soy de comer muy temprano también, soy de comer muy temprano, muy exacto, 12 en punto, tengo que almorzar, es una cuestión mía, propia, pero yo 12 en punto tengo que tener la mesa con la comida servida, porque ya me agarra impaciencia después de las 12 y un minuto. Es una persona muy impaciente con respecto a la comida. También mi condición de obeso, me lo debe decir también, ¿no? Pero bueno, continuamos con el programa y cambiando de tema, hoy voy a hablar de medios digitales y sus usos. Y también tenemos acá en el estudio a Laura Evangelina, que pronto nos va a dar su punto de vista sobre medios digitales y sus usos. Y los medios digitales, al ser plataformas de comunicación y difusión de información, tienen un rol fundamental en potenciar y colaborar con la tecnología para la ecología ambiental. Su capacidad para llegar a millones de personas de forma rápida y eficiente los convierte en aliados estratégicos en la lucha por la sostenibilidad. Aquí te detallo cómo los medios digitales pueden colaborar con la tecnología para el medio ambiente. Son medios de difusión y sensibilización masiva, educación y capacitación, participación ciudadana y acción colectiva, transparencia y monitoreo público, promoción de la innovación y el consumo sostenible, energías renovables y eficiencia energética, monitoreo y conservación ambiental. En algunos países hay una gestión de residuos que favorecen la economía circular, agricultura sostenible, educación y concienciación. Esa palabra me parece rara. Concienciación, nunca la escuché, la palabra concienciación. Me suena nueva en mi cerebro intelecto. Generación de energía limpia y eficiencia energética. Monitoreo y conservación ambiental. ¿Qué más te puedo decir? Gestión de residuos, economía circular, agricultura sostenible, reducción de la contaminación, concientización y educación, entre otros temas que vamos a estar dialogando el día de hoy junto a nuestra querida compañera de estudio, Laura Evangelina. Pero yo no quiero sumergirme en este tema, no quiero spoilear el tema que trajo Laura, así que simplemente te dije los títulos que vamos a estar seguramente dialogando hoy, seguramente que algo de eso ha traído. Y como no quiero spoilear, voy a hacer un breve corte, una breve pausa publicitaria, seguida de tanda publicitaria, y vamos a hacer una pausa musical, tanda publicitaria, y venimos con Laura Evangelina, que nos va a contar más a fondo sobre los temas que te mencioné, pero detalladamente contados por una persona que sabe del tema. Pausa musical y venimos con La Hornalla Siempre al Máximo. Ya no voy a llorar, ya me cansé de masticar esta sal. Ya me cansé y no tengo penas. ¿Será que justo me tocó en cuarentena? Es muy crudo haber visto la foto del desnudo, haber visto tu análisis de probabilidad. Sin sentimiento ni sensibilidad, sigo escuchando mentiras, habiendo visto tus cartas queridas. No es un partido de truco mi vida, canta sino 33 de movida. Si ya lo sé, fue cobardía, fue avasallante pa' tu economía, fue estresante vivir repartida. Ya tenés tu alivio, la salida. Ya no voy a llorar, ya me cansé de masticar a esta sal. Ya me cansé, ya perdí el gusto,

Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con la hornalla siempre al máximo, bien arriba, bien arriba. Comparto nuevamente el teléfono por si quieres dejar un audio, un mensaje. Ahora venimos con el bloque tecno en breve, pero te quiero dejar el teléfono por si quieres mandar un mensajito, obviamente opinando del bloque tecno también. Si vos querés opinar sobre el bloque tecno, preguntarnos algo sobre el bloque tecno, podés preguntarnos en vivo en el bloque de ahora, que es de media horita. Al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, vamos a estar hablando de ecotecnología con Laura Evangelina, que ya mismo le damos paso para que ella nos cuente sobre los temas que recién te estaba contando y un poquito más, más profundamente, desgranando cada tema sobre ecotecnología. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida al Bloque Tecno el día de hoy, 24 de julio. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos los que nos están escuchando. Bien, bien, acá ando bien. Hoy vamos a hablar de ecotecnología, a ver de qué se trata todo esto. Exactamente, hay mundo aparte, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Esto de lo que estamos tratando de enfocar el programa, ¿no? Nosotros con la parte de centramiento, de parar las posibilidades, de motivación, llevarnos un poco, ¿no?, a la ecotecnología, a cuidar el planeta con la tecnología, que hoy estamos viendo mucho daño, mucho cambio climático, mucha destrucción con el clima, y la tecnología quizás tenga que ver un poco, ¿no?, las fábricas, las empresas, cómo se mueve el sistema tecnológico a nivel mundial y a nivel daño del ecosistema, ¿no?, también, ¿no? Sí, justamente la ecotecnología lo que trata es de aplicar la tecnología para minimizar el impacto ambiental y promover la sostenibilidad, que ahora vamos a ver también de qué se trata. Es decir, para dañar menos el ambiente, utilizar la tecnología para eso, ¿no? Desde diferentes aspectos vamos a ver eso. Cómo se puede hacer utilizando la tecnología para colaborar con el medio ambiente. Tal cual. Aparte, una cuestión importante, ¿no? Yo estaba viendo el otro día un compañero mío, amigo de la vida, publicaba un estado de él en Instagram sobre las baterías de los celulares, cómo el mismo ser humano descarta las baterías del celular o descarta los celulares sin uso, no lo en bolsas de basura quizás, o en mismo bolsa de residuos o ya en desuso, y una batería de celular tarda muchísimo tiempo en degradarse. Entonces eso impacta a nivel ambiente, tecnología hablamos, celular, ¿no? impacta a nivel ambiente, a nivel ambiental, impacta muchísimo en el daño de nuestro ecosistema. Sí, eso es, ese es uno de los temas que vamos a ver ahora también desarrollar, el tema de la basura electrónica. Pero bueno, si hablamos en general, como veníamos diciendo, la ecotecnología para lo que sirve, bueno, justamente para utilizar los recursos naturales de forma eficiente y para justamente minimizar el impacto ambiental desde diferentes lugares, como pueden ser la construcción de las viviendas, la alimentación, el tratamiento de los residuos, también el tema de internet, lo vamos a ver, cómo afecta el internet también a la ecología, aunque no parezca, también de alguna forma lo está haciendo. Mira. El tema de los bosques, de diferentes aspectos. Bueno, las características que tiene en principio o los beneficios de la ecotecnología, bueno, se logra una eficiencia energética, consumir menos energía o utilizar energías desde otra fuente de energía, reducir residuos o tratar residuos de mejor manera. Bueno, justamente gestionar en forma sostenible recursos como de los suelos, de las aguas, que eso lo vamos también vamos a verlo aplicado a situaciones más puntuales. Sí. Y bueno, y algunos ejemplos, así como en general, es, por ejemplo, obviamente la energía solar, que es algo que se habla de hace mucho tiempo, ¿no? Otro ejemplo puede ser transformar los residuos en, por ejemplo, fertilizantes, ¿no? Todo lo que sea, digamos, reciclar, ¿no? Sí, o sea, una cuestión importante a veces reutilizar o, como decimos ahí, vos mencionaste la palabra reciclar, ¿no? Pero a mí me sale la palabra reutilizar. Reutilizar algo que de repente sea un producto tecnológico o una utilidad tecnológica reutilizable para transformarla en algo sustentable y algo ecológico y algo que pueda reutilizarse de manera eficiente. De repente yo tengo una computadora, una PC, una pantalla, ¿no? Te hablo de las antiguas computadoras, no te hablo de estas nuevas que son finitas, ¿no? Las antiguas computadoras, las PC grandes, la pantalla grande. Reutilizarla, de repente, para que sea, por ejemplo, algo útil en la vida. De repente yo tengo en mi casa los pallets de las que vienen con las mismas cosas de construcción. Yo reutilizo los panes para hacer huertas orgánicas, muebles. Un pallet puede ser reutilizado para muebles y todo eso. Ahora, ¿cómo podemos ver la posibilidad de reutilizar o reciclar algo tecnológico para algo sustentable y físico, ¿no? También lo digo, ¿no? Sí. Después vamos a ampliar, como te decía, el tema de la basura electrónica. Es uno de los ejemplos que vamos a ver. Pero otros ejemplos también de reutilizar recursos es recolectar agua de lluvia, por ejemplo. Otra modalidad que se usa ahora, y lo vamos también a ver un poco más en detalle, son las huertas urbanas y las azoteas, cómo se hace eso. Y como mencionabas vos hace un rato, el tema de la agricultura orgánica, por ejemplo, sin pesticidas, ¿no? Todo esto, además de que contribuye a la ecología, también trae un ahorro económico, porque si nos ponemos a pensar, en los hogares se va a consumir menos luz, menos recursos de ese tipo, bajaría la facturación, favorecería otros aspectos también. Bueno, uno de los ejemplos que vamos a ver es el tema de los bosques, ¿no? Que basándonos en un artículo de Greenpeace utiliza drones y satélites para monitorear bosques. Y así, ¿qué es lo que detecta? Incendios, desmontes o donde hay que reforestar, y también se puede reforestar con drones. Estas tecnologías nos sirven para una alerta temprana de lo que está sucediendo en los bosques, ¿no? Y los bosques brindan recursos muy importantes para toda la humanidad, ¿no? No solamente el tema de que haya árboles, oxígeno, sino también alimentos, agua, un montón de otros, oxígeno también. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que es el detectar incendios, hay una página que ayer entré que se llama Global Forest Watch. Mirá. Es una plataforma donde se están monitoreando los incendios de todo el mundo, de todos los bosques del mundo. Te puedes suscribir y te dan reportes, o puedes ver reportes de eso. Compartimos de vuelta la página Global Forest, Global Forest Watch. Por si alguien, algún oyente quiere informarse, ¿no? De repente puede mandar mensajitos, nuevamente digo al 1164-00-7047. Quieren saber sobre el tema, nos comentan, nos preguntan. Y obviamente Laura y yo, acá en vivo, les contestamos lo que quieran. Sí, bueno, lo que hace es, a partir de drones, captura imágenes, que también para esto se usa inteligencia artificial, ¿no? Para detectar a dónde, ya con el reconocimiento de imágenes, a dónde hay dónde están sucediendo cosas extrañas dentro de los bosques, ¿no? Y así detienen problema. Y hacen un relevamiento de los incendios forestales, analizando los datos que van recolectando a partir de los dispositivos con los que cuentan, con satélites y drones. Otra modalidad que se utiliza también es detectar zonas donde hay desmonte y que son de difícil acceso. Y bueno, Greenpeace lo usa justamente para darse cuenta de dónde se está desmontando, cosa que muchas veces se hace, ¿no? Se tiran abajo árboles y no... Y en este caso se pueden hacer denuncias. Se pueden hacer denuncias judiciales de que se está procediendo de forma inapropiada. Sí. También hay drones que sirven para reforestar. Acá en Argentina se hizo un proyecto en San Luis que se llamaba Ojo de Halcón Sustentable, que se utilizaba esta tecnología que era de acceso abierto y bajo costo, y con técnicas de inteligencia artificial el dron sobrevolaba áreas. Se hizo en San Luis esto, y donde hace falta reforestar, inclusive hasta puede sembrar semillas en lugares de difícil acceso para un humano. Donde puede llegar una persona a reforestar, va un dron, captura imágenes y ahí se dan cuenta. Después puede también inclusive sembrar semillas en esos lugares. Esto es fuente Greenpeace. Muy bueno, interesantísimo. Sí. Después, otro aspecto es la energía renovable, ¿no? Bueno, ¿qué son las energías renovables? Bueno, tiene que ver con suplantar combustibles que son nocivos o sucios, como carbón, petróleo y gas, por energías renovables, como habíamos dicho, la solar, u otro tipo, que sean más eficientes y obviamente también ayudan a la economía, ¿no? Además de ayudar al planeta, ¿no? Estas energías. Hay nuevos countries. Hoy mi prima, por ejemplo, vive en Campos de Roca 2. Y Campos de Roca 2, que está en la ruta 2, en el kilómetro 79. Vos sabés que tiene todo un sistema, el country mismo, no usa electricidad común, sino que todo el country entero, todo el espacio de country funciona con energía solar. Bueno, eso, por ejemplo, hay muchos lugares, sí, por ejemplo en Córdoba, por ejemplo en sierras así, que funcionan por ejemplo con energía solar, como country o complejos. Sí. Y está muy bueno eso, porque realmente es un espacio sustentable. De hecho, hay mucho árbol, mucha forestación en el country ese. Y de hecho está muy bueno porque es un lugar muy descampado, muy alejado de la urbe, ¿no? Está muy metido dentro del campo. Y a su vez, el sistema de energía solar funciona a la perfección, porque al estar tan alejado de la urbe y estar tan bien ambientado, el tema de deforestación, el tema de árboles, la energía solar funciona en un sistema, te diría un 99,9% el sistema de cómo funciona. Claro, justamente, no solamente es mejor para el ambiente, para el planeta, sino que también es más económico. También se puede ver como una forma de acceder a más personas a energía, por ejemplo, a un bajo costo. Hay varios aspectos de lo que es mejorar, digamos, esta cuestión energética, digamos. Bueno, como te comentaba, por ejemplo, la energía puede crear este tipo de energías, ¿no? Más como la solar o más sustentables, pueden, como decía, aumentar el PBI por generar más puestos de trabajo, o sea, pueden favorecer a otros aspectos y también disminuir la factura energética de un hogar, o directamente no tener que pagar por energía. Sí, digamos, sí, ¿no? Y aparte, evitar A ver, hay muchas cosas que evitás, ¿no? No solo la contaminación electrónica, tecnológica, sino que ayudás al ecosistema desde un lugar visible, ¿no? Que es el uso de la energía solar, que es algo básico, ¿no? O sea, nos quejamos cuando hace frío, nos quejamos cuando hace calor, pero saber que la energía solar es sustentable y es útil para nuestro día a día es algo fundamental, creo, ¿no? Sí, totalmente sí. Bueno, vamos a pasar al tema que estabas hablando hace un rato, del tema de los residuos electrónicos, ¿no? Sí. Es todo un tema. ¿A qué se considera, se le dice basura electrónica, residuos electrónicos? Se lo llaman residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tiene una sigla, ¿no? RAEE. ¿A qué se denominan estos residuos? Bueno, a computadoras, teléfonos celulares, electrodomésticos, equipos de audio, televisores. Que hay un momento en el que llegan al final de su vida útil. ¿Qué pasa? Cuando llegan al final de su vida útil son muy contaminantes algunas de sus partes, por ejemplo. Pueden tener sustancias químicas y tóxicas, pero también, por otro lado, pueden tener sustancias o algunos elementos para reciclar, como cobre, por ejemplo. Puede llegar a reciclar alguna parte de un dispositivo electrónico. También, esto porque también pasa, porque al haber tanta innovación tecnológica y más consumo de tecnología, porque, ¿qué pasa? Hoy en día se masificó, digamos, todo el mundo consume mucha tecnología, cada vez hay más residuos para tirar, digamos, ¿no? Sí, sí. Y también hay un tema, que ¿por qué tenemos tantos residuos tecnológicos o basura electrónica? Porque el tema de que el cambio constante de en cuanto a la tecnología, ¿no? Hay lo que se llama la obsolescencia programada, ¿viste? Que hay un momento en el que un equipo te deja de funcionar porque está programado. Sí. O como, por ejemplo, vos comprás un electrodoméstico y ya sabe que va a tener una vida útil. Sí, que sí, antes sí. No era así, una heladera duraba hace muchos años. Sí, antes la Peabody... La Siam. La Peabody y la Siam eran heladeras que duraban eternidades. Sí, 30 años, sí. Eternidades. Yo me acuerdo la Siam de mi abuela, que de hecho fue una pelea de familia, la Siam de mi abuela, cuando falleció mi abuela. ¿Quién se quedaba con la Siam? Porque enfrían re bien. Claro. ¿Quién se quedaba con la Siam de mi abuela? Porque la Siam de mi abuela tenía más de 50 años en su casa, funcionaba y congelaba y enfriaba a la perfección. La puerta que era diferente a las puertas que teníamos antiguamente, o actualmente, en la actualidad la puerta no es con manija que se abre y se cierra, sino que era una manijita que se tiraba para abajo y se abría la puerta y se cerraba de la misma manera, apoyaba la puerta y cerraba como una traba, como si fuera un candado. Eso era una heladera, ¿no? Creo, claro, que lo que pasa es que no estaba pensando, justamente, eso también tiene que ver con el consumo. O sea, vos sabes que si se le rompe a la gente, lo va a comprar. Está programado así. Pues, pasamos de una heladera multifacética y robótica a una heladera que de menor costo y aguante, digo, ¿no? Porque, claro, sí, totalmente. O sea, fue involucionando la tecnología, y te diría. No sé si fue evolucionando, se volvió más comercial por ahí. Antes, la idea que te compró una heladera a una persona le duraba un montón de tiempo. Hoy, ya vos te compras un electrodoméstico y ya se sabe cuánto tiempo más o menos se te va a durar. Y también está el tema de que faltan repuestos. Empieza, faltan, sí, repuestos. Te sale más caro arreglar uno nuevo. Arreglar el frío, el congelador, claro. o el enfriado de la heladera sale más caro que el... O sea, la bomba de enfriamiento de la heladera sale más cara que una heladera misma. Claro, porque justamente lo que se considera la basura electrónica abarca todos los electrodomésticos, no solamente, digamos, lo de informática, digamos, los celulares también. Ahora vamos a ver también un poco eso más en detalle. Argentina está en uno de los primeros puestos en cuanto a desechos electrónicos de este tipo. Luego de México y Brasil. Primero está Brasil, después México, después Argentina. O sea, se desecha mucho tipo de esta basura. Bueno, los productos que producen contaminación justamente son las pilas, las baterías, los teléfonos celulares, las lámparas de bajo consumo y otros dispositivos pueden producir contaminación. Por eso, justamente una política o un principio que promueve Greenpeace es que se haga cargo de la basura electrónica quienes lo fabrican. ¿no? Como que una vez que termine la vida útil de estos productos, se encargue justamente quien lo fabricó, de qué hacer con este residuo. Tengo un comentario para hacerte acerca de esto de la contaminación, ¿no? Años atrás yo fui a Torres de Manantiales, en Mar del Plata, y en el balneario de Torres de Manantiales, cuando entré, cuando entro al balneario, me entregan un conito de helado de plástico, tapita, una especie de, como si fuera una bocha de helado, era una tapa la bocha, ¿no? Y yo le digo, ¿y esto para qué es? Y me dice, no, porque te vimos fumando en la puerta y vimos que tiraste el cigarrillo en el piso. Ah, mira. Y sí, le digo, ¿dónde quieres que lo tire? Justamente, el conito de helado, fíjate qué artefacto novedoso, ¿no? Para mí fue novedoso en el momento que lo vi, en el momento que lo agarré en la mano. Pero era un artefacto en el cual vos abrías la tapita, tirabas la ceniza adentro del conito, estando en la playa, en el balneario, en la arena, en la carpa, no podías tirar el cigarrillo en la arena. Entonces vos tenías que tirar el cigarrillo adentro y cuando tapabas con la tapita el conito, al no tener oxígeno, el cigarrillo se apagaba automáticamente. Está bueno. Entonces, fíjate qué tecnología innovadora, ¿no? De repente consiguieron la gente de Torres Manantiales, te hablo año 2010. No, pero está muy bien, porque en la año playa 2010. Hay muchos, puedes decir, de ese tipo. Año 2010, pero de repente los residuos, las colillas de cigarrillo, yo me hago cargo, yo fomento la no contaminación, pero como fumador debo decir que la no contaminación la fomento, pero como fumador tiro la colilla del cigarrillo en la calle. Entonces sí. Estamos hablando de que dónde está la no contaminación. Bueno, pero también tenés en la calle donde tirarla. No. Bueno. Entonces... Debería haber, eso exactamente, ahí tenemos que pedirle al municipio que ponga algún espacio donde tirar los cigarrillos en la calle, ¿no? Claro. Pero eso es una especie más de un pedido estrafalario, digamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, totalmente, sí. Es como, bueno, no, en realidad podría pero, haber pa, también. Pero hay países de Oceanía en los cuales tienen lugares donde tirar el residuo en toda la cuadra. Sí, en otros países tipo Japón también deben tener otro Nueva tipo Zelanda, de sistema. Nueva Zelanda, ejemplo, que vive más avanzados. Nueva Zelanda que vive mi prima, las calles no tienen residuos en la calle. Sí, no. No hay basura en la calle. Sí, no hay basura. Sí. Debe haber, supongo que sí. Seguro. Bueno, volviendo al tema de la basura electrónica, justamente hay un principio que se llama responsabilidad extendida del productor, que implica que el fabricante se haga cargo de los residuos de lo que produce, digamos, ¿no? Mm-hmm. Bueno, ¿qué se puede reciclar? Se pueden reciclar porque computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouses, decodificadores, postnet, algunas impresoras, teléfonos de línea, celulares, faxes, DVDs, televisores. No se pueden reciclar pilas sueltas, por ejemplo, son muy contaminantes, cartuchos de tóner sueltos o equipos con vidrios rotos. Entonces, ¿qué hacemos con los aparatos electrónicos y eléctricos en desuso, no? En realidad, deberíamos consultar, según lo que dice Greenpeace, en nuestro municipio, ¿dónde podemos llevarlo? Y yo entré ayer a la página del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y te da lugares. Mirá. Ella de la provincia. Ministerio, ¿cuál es la página? Sí, bueno, no me puse, me acuerdo. Ministerio de Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Bueno. Ministerio Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y te da lugares donde nos puedes llevar este tipo de basura, este tipo de residuo. Porque a veces son empresas privadas, pero justamente, ¿dónde está la ventaja de esto? Que si una empresa recolecta lo que no sirve, puede reutilizar eso para producir nuevos artículos. En realidad, también sería, es un negocio para ellos también, les convence también. Bueno, se dice claramente, ¿no? El tema de las botellas, que las botellas mismas retornables, las botellas retornables, los bidones de agua, los bidones de agua de las empresas conocidas, ¿no? Marcas conocidas, que me voy a nombrar, pero los bidones de agua de 5 litros o de 10 litros se conoce muy bien que los recargan con agua en vez de tirarlos. Sí, o muchas veces los materiales se funden, o se, ¿no es lo que te digo? Y se hacen nuevos materiales, o se cambian un poco. Mm. Pero también la idea como de reutilizar es también puede ser rentable para alguien que fabrica, o sea, que las piezas de lo que se desecha, digamos, sirva. Otro, digamos, aspecto de la ecotecnología es si el internet también contamina. Uno podría pensar en principio que no, porque cuando piensa en internet piensa en algo como la nube, ¿no? Como algo abstracto. Y en realidad internet tiene que ver con antenas, con cables, con todas cuestiones físicas que también son contaminantes. Sí, y, claro, y mucha de la materia prima se consigue rompiendo corteza terrestre, rocas, es decir, digamos, y hay materiales, digamos, contaminantes en lo que se utiliza. O sea que también de alguna manera el internet indirectamente, si bien no sería lo que uno piensa, también está contaminando a partir de todo lo que utiliza. También es algo que termina siendo un residuo electrónico. Sí, sí, un electrónico. Y si pensamos también que dice que fabricar un chip de 2 gramos se necesitan 32 kilogramos de material. O sea que se tiene que utilizar mucho recurso muchas veces para fabricar algo chico, y hay otra cosa que se utiliza mucho para fabricar, que es agua. Se tiene que utilizar grandes cantidades de agua para fabricar todo lo que es electrónica, y ahí también se está, mirá, perjudicando al medio ambiente. Digamos. Perjudicando al medio ambiente porque estás utilizando agua, que es algo que posiblemente falte o escasee en algún momento del planeta. Claro, sí. Otro tema también es el tema de la alimentación, la producción de alimentos. ¿Te acordás que hablábamos al principio de las huertas urbanas? Las huertas urbanas, bueno, sí. ¿Qué se le llama huerta urbana? Ahora está un poco de moda el sistema hidropónico. ¿Alguna vez viste? Son huertas que se hacen en terrazas, que necesitan poco espacio y que en realidad tienen un sistema de riego que es por medio de un goteo y que le da agua con nutrientes a las hortalizas, más que todo, o sea, para verduras de hoja. Y puede hacerse al aire libre o adentro de un lugar, pero lo que tiene es que con muy poco espacio vos podés producir, si no estás en una quinta, por ejemplo, ¿no? Con muy poco espacio podés producir vegetales para consumir. Y ahí también estaríamos implementando una alimentación sustentable. Y hay otro también que se llama la acuaponía, que es una combinación de producir vegetales y peces en, digamos, con peceras chiquitas, sí, también. Puede hacerse en espacios reducidos. Bueno. Y digamos estarías produciendo tu propio alimento, digamos, ¿no? Qué bueno eso. Y bueno, después podemos pasar al tema de lo que es la alimentación sostenible. Bueno, en esto es muy importante lo que dice la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y lo que apunta es justamente a que haya un menor impacto ambiental a partir de todo lo que se realiza. Y bueno, entiendo también que justamente, ¿no? Si pensamos que la comida es mucho más que lo que nos llega al plato, ¿no? Digamos que hay todo un proceso antes de eso, ya sea legumbres, ya sea la carne, ya sea la panadería industrial, que hace que se utilicen recursos del medio ambiente. Y, digamos, lo que se sostiene es que, como se está, digamos, utilizando ahora el medio ambiente para producir alimentos, en un futuro vamos a estar 3 planetas, porque no va a alcanzar con lo que tenemos hoy en día, digamos. Nos seguimos a este ritmo. Sí, algo tiene que cambiar. Hay, por ejemplo, hay alimentos que ya están desapareciendo del planeta. Claro. De repente, a ver, hablamos de un alimento que es súper nutritivo, que es la trufa. La trufa, la trufa hoy es muy complicado y muy muy complejo encontrar en el ecosistema que tenemos trufas en los lugares que ya era común encontrar trufas. Entonces ya estamos hablando que un alimento que es de utilidad para distintos países que consumen a diario trufas para hacer alimentos y hacer de repente alimentación con trufas. Un alimento como una trufa es muy complejo encontrarlo, y a su vez hongos y otras cosas han desaparecido del ecosistema porque el consumo está masivo, que la gente ya está quitando el planeta. Claro, para eso pueden servir estas técnicas más artificiales que se implementan, ¿no? Por ejemplo. Y un último tema, si querés, para cerrar, el tema de las viviendas, ¿no? Una vivienda sostenible, bueno, justamente podría energía solar, como hemos visto, captar agua de lluvia, electrodomésticos, también que se reduzca, digamos, el uso de los electrodomésticos o de la luz. Antes había una cultura muy de cuidar el recurso, ¿no? Apagar la luz, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, cuidar eso también. Cambiar la forma de vivir un poco también. Mi viejo hace eso en mi casa, yo siempre lo critico. Siempre tengo una discusión constante con mi viejo, ¿no? Porque discutimos por eso. Pero mi viejo, por ejemplo, entra a mi casa a la mañana o al mediodía y apaga todas las luces. De repente es de noche y tiene todas las luces apagadas. Pero eso es muy de antes, es una costumbre muy de antes apagar todo. Mi viejo es de noche y tiene todas las luces de la casa apagadas y la televisión prendida. Y yo le digo, viejo, ¿por qué tenés todo oscuro? Como en el cine. ¿Vos en el cine prendés la tele? Me dice mi viejo, ¿cómo en el cine? ¿Vos en el cine prendés la tele? ¿Vos en el cine prendés la luz para la película? Me dice viejo, o en el cine te apagan las luces y ves la película con la luz apagada. Pero yo no estoy en el cine, le digo. Estoy en mi casa. ¿Sí? ¿Pero vos en el cine prendés la luz para la película? No. No la prendo, le digo. Entonces, hace de cuenta que estás en el cine. Pero tengo que comer, no veo la comida. Hace de cuenta que estás en el cine. ¿Vos en el cine no comés pochoclos? Me dice mi viejo, ¿vos comés pochoclos con la luz prendida? No. Bueno, ¿hace de cuenta que estás en el cine? Me dice mi viejo. Entonces, está bien. A veces me toca comer a oscuras, en la oscuridad. Me toca cortar la comida y no saber qué estoy comiendo en la oscuridad. No, o sea, eso es peligroso. O sea, ¿viste? No saber qué pinché. Si estoy comiendo pollo, capaz que me traigo un hueso, ¿viste? Digo yo, ¿viste? Ahí tenés cuidado. Entonces, ¿viste? Es muy complejo, ¿viste? Pero bueno, entiendo la mirada, ¿no? Entiendo la mirada porque es una mirada de preservar la ecología, ¿no? O sea, mirar un poco el gasto y consumo de energía, ¿no? Bueno, es lo que pasa con el aire acondicionado acá en verano, que tanto dicen la gente que no lo ponga muy a cierta temperatura porque termina saturándose la electricidad. Bueno, yo me acuerdo algo de esto, ¿no? Hablamos de la ecología sustentable, el uso del agua, ¿no? La Rioja, que fui a visitar una vez hace unos años, en la localidad de Chilecito, en La Rioja, hay un espacio de piletas que funcionan en Chilecito porque no tienen salida al mar, de La Rioja, que viene de caída de montaña. Son 17 piletones para utilizar la gente, que viene del agua de cascada, de arroyo. Y es agua de arroyo que es inclusive hasta para usar, para tomar el agua de arroyo. O sea, vos podés tomar el agua de la pileta que estás metiendo usted. Y es agua en caída de cascada. Y las piletas son escalonadas en caída, armadas por la persona, por el ser humano. Sí, también, o sea, está muy bueno eso porque es una especie de utilización del recurso de la naturaleza. Sí, totalmente. Bueno, en conclusión, bueno, vimos todos los temas que podemos abarcar en relación a la ecotecnología, el agua, muy bien, sí. La energía, ¿no? Cómo utilizar mejor la energía más responsable o utilizar otro tipo de energía, cómo gestionamos los residuos, el tema de la iluminación también, cómo hacemos eso también, y bueno, todos los dispositivos tecnológicos también, cómo los usamos, bueno, y todo eso en realidad es una inversión a futuro, no solamente para cuidar el ambiente, sino también en otros aspectos, como estábamos hablando, ¿no? Así que es, digamos, también tiene que ver con lo que cada uno elige hacer, pero bueno, hay ciertos cambios que uno puede llegar a hacer desde su cotidianidad, digamos, ¿no? Tal cual. Y otra cosa que faltó nombrar, que la traigo yo porque la conozco y la puedo nombrar, el impacto sonoro, ¿no? La contaminación sonora. La visual también, ¿no? La contaminación sonora y la visual es muy importante. Yo, por ejemplo, mi hermana, a su hijo de seis años. Y a su hijo de un año nos lo deja ver dibujitos. Cierta cantidad de tiempo. Ah, sí, sí. Mi sobrino de 6 años puede ver dibujitos nada más una hora. Uh-huh. Y el de un año no puede ver dibujitos. No puede ver la pantalla hasta que tenga 4 años. Según mi hermana. Porque dice que el impacto visual a un niño de 4 años le puede afectar el habla. Claro. El habla. Sí, también se habla de contaminación sonora, los ruidos de la calle o también los carteles, visualmente también sí, como sí, que sí. Por ejemplo, un paisaje, le pones mucho cartel, mucha cosa artificial, sí. Estás contaminando de una manera o sí, los ruidos, todo eso. Tal cual. Bueno, gracias, Laura. Hemos recorrido varios temas. Por el espacio. Hemos recorrido varios temas, ya sabes, si te gustó lo que hablamos el día de hoy, en el bloque Tecno, puedes dejar tu mensajito al 11-64-00-70-7 y pedirnos de repente qué querés que hablemos en el próximo bloque Tecno, el próximo jueves, ¿no? Obviamente. Por el próximo jueves venimos de vuelta con otro bloque Tecno. Nosotros pensábamos hablar, te digo, ya te tiro una puntita, una especie de adelanto, por si te gusta el tema y querés comentar sobre el tema, pensamos hablar el próximo bloque Tecno sobre el avance de la tecnología en los videojuegos. Desde el Atari hasta la PlayStation 5. Una especie de avance día a día y año a año en la tecnología de los videojuegos. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos con esto que es bueno. La Hornalla. Siempre al máximo. Yo gracias, me despido, Lau. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Siento de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y lo arriba. Sin saber si creer si esta lección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van hacia libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Porque jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de se quiebran todos los sentidos con rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón cerca o muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Volvemos con Hornalla Simba al máximo. Si te gustó el bloque tecno de recién, dejá mensajito al 11-6400-7047. Coméntanos qué te pareció el bloque tecno. Hablamos de ecotecnología, un tema muy importante, ¿no? Muy importante porque realmente cómo dañamos con la tecnología nuestro ecosistema, nuestro sistema ecológico, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestro planeta. Y vamos a estar contándote un poquito más sobre ese tema. Te quiero contar un poquito más. Porque me gusta, ¿no? Esto de hablar de tecnología, de ecosistema, de nuestra naturaleza misma, ¿no? De nuestro planeta. Cómo cuidarlo, cómo protegerlo. Así que, como te contaba, son medios de difusión y sensibilización masiva. Por ejemplo, los medios digitales, al ser la plataforma de comunicación y difusión de información, tienen un rol fundamental en potenciar y colaborar con la tecnología para la ecología ambiental. Su capacidad para llegar a millones de personas de forma rápida y eficiente los convierte en aliados estratégicos en la lucha por la sostenibilidad. Aquí te detallo cómo los medios digitales pueden colaborar con la tecnología para el medio ambiente. Son medios de difusión y sensibilización masiva. Noticias y reportajes, los medios digitales, portales de noticias, blogs, redes sociales, son cruciales para informar sobre problemas ambientales, avances tecnológicos en sostenibilidad, políticas ecológicas y buenas prácticas. Esto crea conciencia y moviliza a la opinión pública. Contenido en multimedia, videos, infografías, podcasts y documentales digitales pueden explicar de forma clara y atractiva temas complejos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación, utilizando animaciones, datos visuales y testimonios que impactan más que el texto plano. Campañas de concienciación. Organizaciones ambientales, gobiernos y empresas utilizan las redes sociales y otras plataformas digitales para lanzar campañas virales que fomentan el reciclaje, el consumo responsable, el ahorro de energía y otras acciones proambientales. Educación y capacitación. Cursos online, plataformas de e-learning ofrecen cursos sobre energías renovables, gestión de residuos, agricultura sostenible y otros temas ambientales, haciendo el conocimiento accesible a una audiencia global. Tutoriales y guías prácticas, sitios web y canales de YouTube proporcionan tutoriales paso a paso sobre cómo reducir la huella de carbono, compostar, hacer un huerto urbano o reparar dispositivos para prolongar su vida útil. Realidad virtual, RV, y realidad aumentada, RA, los medios digitales pueden integrar estas tecnologías para crear experiencias inmersivas que eduquen sobre ecosistemas vulnerables, los efectos de la contaminación o cómo funcionan las plantas de energía renovable, permitiendo a los usuarios vivir el problema y la solución. Por ejemplo, una aplicación de realidad aumentada que muestra cómo afecta la contaminación a un río cercano. Participación ciudadana y acción colectiva, plataforma de activismo digital, herramientas como change.org, Avas u otras permiten a los ciudadanos firmar peticiones, unirse a campañas y presionar a empresas o gobiernos para que adopten prácticas más sostenibles. Crowdfunding ecológico, plataformas digitales permiten financiar proyectos ambientales desde la reforestación, de zonas deforestadas hasta el desarrollo de nuevas tecnologías verdes, conectando a inversores con iniciativas sostenibles. Aplicaciones de reporte ciudadano, aplicaciones donde los usuarios pueden reportar incidentes ambientales, basura en espacios públicos, contaminación lumínica, etcétera, a las autoridades correspondientes, facilitando una acción más rápida. Mapas interactivos permiten visualizar zonas de riesgo, áreas protegidas, puntos de reciclaje o iniciativas de economía circular en una ciudad, fomentando la participación local. Transparencia y monitoreo público. Visualización de datos. Los medios digitales pueden transformar los datos complejos de monitoreo ambiental, calidad del aire, niveles del agua, biodiversidad, generados por sensores y sistemas de inteligencia artificial en gráficos mapas y paneles interactivos fáciles de entender para el público. Esto aumenta la transparencia y la rendición de cuentas. Periodismo de datos utiliza Big Data y herramientas digitales para investigar y exponer problemas ambientales, la ineficacia de ciertas políticas o el impacto de grandes corporaciones generando presión para el cambio. Plataformas de seguimiento de la huella de carbono, herramientas online que permiten a individuos y empresas calcular y visualizar su impacto ambiental, ofreciendo recomendaciones para reducirlo. Promoción de la innovación y el consumo sostenible, marketing verde, digital, empresas y startups que desarrollan soluciones tecnológicas sostenibles utilizan los medios digitales para promocionar sus productos y servicios, vehículos eléctricos, electrodomésticos eficientes, moda sostenible, comunidad online, foros y grupos en redes sociales donde las personas pueden compartir consejos, experiencias y soluciones sobre vida sostenible, economía circular o tecnología verde. Y muchas cosas más que podemos hablar sobre economía, ecología y tecnología, que obviamente es un tema muy largo para desarrollar, pero en síntesis, los medios digitales no solo amplifican el mensaje sobre la importancia de la ecología ambiental, sino que también proporcionan las herramientas y las plataformas necesarias para que la tecnología se traduzca en acciones concretas, educación efectiva y una mayor participación ciudadana, impulsando un cambio real hacia un futuro más sostenible. La combinación de tecnología y ecología ambiental es fundamental para construir un futuro sostenible, lejos de ser conceptos opuestos. La tecnología se ha convertido en una herramienta clave para abordar los desafíos ambientales y promover prácticas más respetuosas con el planeta. Vamos cerrando el programa el día de hoy. Vamos a irnos escuchando un par de temas, hermosos temas que me puse en campaña para que escuches. Y bueno, habiendo desarrollado un programa más acá en Redobox, nos retiramos cerrando la persiana, bajando la persiana, para decirte que el próximo jueves de 11 a 13 nos encontrás acá en Redobox 102.9 con Horacio Siempre Máximo, más prendida de fuego que nunca, con condimentos y aderezos para que la hornalla esté siempre al máximo. Hasta el próximo jueves. Me voy de shopping, me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Todos me miran, nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. ¡Qué buena suerte! ¡Fuiste el pasaje! ¡Ah!